tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar el ciclo de películas, el ciclo número 73, ¿no, Juan Carlos? La Cosa Nuestra. Será La Cosa Nuestra, ¿no? Bueno, hace referencia a eso, pero como son películas nuestras, son españolas, pues por son eso. Son ibéricas, ¿no? Por eso lo de La Cosa Nuestra. La Cosa Nuestra. Este ciclo no es como el anterior, que era así en plan romántico. Eran demasiados besos. Aquí lo que damos son tortas y tiros y cosas. Este es más sangriento. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces? Pues nada. Bueno, es que nos va a presentar, ¿no?, la película del ciclo, ¿no, Juan Carlos? Empezamos mañana viernes con una película de Rodrigo Sorogoyen, Que Dios nos perdone, del año 2016. Uy, qué moderna. Sí, es de las más cercanas en el tiempo. Claro, siempre respetamos cuando se están exhibiendo en los cines las películas y entonces pues no las proyectamos, ¿no? Siempre buscamos que haya, por ejemplo, una antigüedad de 8 o 9 años, ¿no? Esta quizás sea de las más recientes. Pues eso es mañana viernes, día 12 de abril. Volvemos el viernes 19 de abril con otra película, otro thriller español de Enrique Urbizu del año 2002, La Caja 507, fabulosa también. El viernes 26 de abril nos vamos hasta el año 1966 con un clásico de Carlos Saura, una obra, podríamos decir, casi maestra, ¿no?, de un director mítico español, La Caza. La Caza no es La Casa en ubriqueño, ¿no? No, con Z. Con Z, ¿no? Con Z, lo he dicho bien. De cacería. Aunque, si hubiéramos dicho aquella que vimos, aquella película francesa, la hubiéramos pronunciado casi igual, ¿no? Damos un salto en el tiempo y nos vamos al viernes 10 de mayo porque tenemos un descanso en el puente. El 10 de mayo proyectamos otro clásico fabuloso que es Atraco a las 3 de José María Forqué del año 1962. Es una película divertidísima que creo que nos los pasaremos fabulosamente. La propuso nuestro amigo Julio, que hoy no nos puede acompañar, asuntos de trabajo. Y terminamos el ciclo con otra maravillosa película, no voy a decir si es que es muy sangrienta, pero bueno, ya lo he dicho. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes, del año 95. El titulito se las trae, ¿no? No cabe en ninguna de las relaciones, tenemos que ponerlo en dos cuadros diferentes. Había quien decía que eso de los títulos de las películas tan largos que no convenía desde el punto de vista hasta incluso comercial, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Pero hay algunos se empeñan. Dicen, no, esto tiene que llamarse Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, ¿no? Los hermanos Coen a veces utilizan esos títulos largos también, ¿no? El hermano de Almodóvar, Agustín, ¿no? Agustín, su productor, sí. Y el encargado un poco de la empresa, le decía que aquello de mujeres al borde de un ataque de nervios, que no era comercial, pero al final también se impuso. Tienes que poner Rebeca, Psicosis, Recuerda. Exacto. ¿Eh? Hitchcock lo tenía claro, ¿no? Family Plot, hay dos palabras, ya son muchos. Cuba mucho tres. Vértigo. Vértigo, ¿ves? No entre los muertos, vértigo. No, entre los muertos la novela. Sí, cierto. Total, pero, la cosa nuestra, mafia, delincuencia, violencia. De no todo, puede ser todo, de todo tranquilidad, eso. Paz y sosiego, tiene que haber un poco de todo. Nuestro ciclo, ¿no? Sí, por eso ya pasamos del ciclo romántico a este que es más cañero, ¿no? Podemos utilizar ese con tres películas más o menos recientes, como Que Dios nos perdone, La Caja 507 y Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, y dos clasicazos, La Caza y Atraco a las 3. Atraco a las 3 es la que se sale del tono porque es para justamente suavizar el ciclo y meter un poquito de comedia, algo más de ligereza en tanto drama, ¿no? Pero además, cuando vea esos actores fabulosos, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, en fin, Manuel Alessandre, La Grasita Morales. Hombre, Manuel Alessandre es un clásico en el teatro. Oye, ¿sabes qué es el actor que más hemos visto en Cineando? Al lado de Jimmy Stewart o Yal Lemon o Woody Allen. Manuel Alessandre. Es que, claro. En las estadísticas que hace Juan Carlos. Sí, sí, sí. En las películas de Berlanga es que está siempre. Es verdad, ¿no?, que no es, papeles, no es de protagonista, pero sí. Sí, porque, por ejemplo, en Calabús es el pintor de la barca y sale en 4 o 5 secuencias, ¿no? Escenas. Pero bueno, está ahí. ¿no? Pues, como Agustín González, que también sale aquí, ¿no? Es un buen actor y además hizo muchos estudios, uno me acuerdo yo, en Televisión Española. Claro. Y era, vamos... Entonces había un elenco de actores en teatro. No, es genial, teatro, digamos, ese hombre sale y ya te está gustando. Te está riendo nada más verlo y hablar, ¿no? Sí. Además son de esos actores que da la sensación que no están interpretando o se interpretan a ellos solos, como Grasita Morales. Grasita Morales siempre tiene el mismo papel, pero te claro, parece fabuloso. Claro, no sobreactúan, es decir, que lo hace con mucha naturalidad. O el Ziche, ¿no? Lo vemos en las películas de Berlanga, o lo hemos visto en otras películas, por ejemplo, aquella de... que vimos de Amanece que no es poco, y da la sensación que siempre hace el mismo papel, pero nos parece maravilloso. No tienen que tener distintos registros, ya con el registro que tienen ya nos parece... Claro. Bueno, nos hemos adelantado en el tiempo, y es que claro, eso se lo íbamos a dejar a Julio, claro. De Atraco a las 3. Es que estamos hablando de la excepción, porque el ciclo estaba pensado para un cine negro contemporáneo español, para dedicar cine español y que se ha adentrado en el mundo... pues más trágico de la violencia y tal. Pero claro, hablando de ese cine negro, pues La caza de Saura, que además Saura había muerto, estábamos pensando ya 2003. En este ciclo el año pasado, 2023. En el momento que le hicieron el homenaje, 2023. Le iban a dar Goya, pues murió un par de días antes o ese mismo día. Sí, la pena. Y claro, pues Saura pues tocaba, y además La caza es realmente negra a veces, negra, esa película, ¿eh? Y claro, ese era el espíritu del ciclo. Y por eso que lo de Atraco a las 3 lo estamos comentando, porque es la excepción, era para suavizar, para reírnos un rato. Bueno, pues la película de mañana es de Rodrigo Sorogoyen, que Dios nos perdone, un director pues que todo lo que ha hecho es fabuloso, y eso que su carrera es corta, ¿eh? Últimamente ha triunfado con Asbestas. ¿No? Asbestas, pero yo lo he visto en la serie Antidisturbios, por ejemplo, en Mapa, pareció fabulosa, o El Reino, ¿no?, que va sobre corrupción política, también fabulosa, ganó muchísimos Goya, o Estocolmo, que la vi yo recientemente, que es una película que a nivel de producción es pequeña a nivel de producción, para mí me parece fabulosa, son dos actores hablando casi todo el tiempo, una pareja que se conoce en una noche, y me parece, y costó nada más que 60.000 euros. Y Gerardo Herrero, el productor, director y todo, y también profesor, fue profesor de tanto de Isabel Peña, que es la guionista, como de Sorogoyen, y les dijo: oye, esta película me parece fabulosa, la de la Estocolmo, ¿qué proyectos tenéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué guiones? Y entonces le presentaron varios y le presentaron esta, ¿no?, la película que vamos a ver mañana, que es Que Dios nos perdone, y dice: bueno, pues yo la voy a producir. Y pasaron de 60.000 euros a 4 millones de euros. La producción de mañana, de la película de mañana, y ganó muchos premios, gustó muchísimo. Diferentes los beneficios, pero me refiero, ¿no?, que son películas que gustan, ¿no? Y es, teníamos una relación de directores también fabulosos que han hecho thriller en estos últimos años, ¿no? Sí, Daniel Calpasoro, Daniel Monzón, incluso el Raúl Arévalo, el actor que hizo también Tarde para la ira, me pareció fabulosa. Y no sé qué más, Alberto Rodríguez, ¿no?, con claro, La isla mínima. Y después, es que eso, que hay una racha de directores jóvenes, bueno, ya algunos no tan jóvenes, pero que han renovado un cine negro español con unas características muy propias, muy personales nuestras, y al mismo tiempo muy entroncado con el cine negro norteamericano. Sí, sí. Por eso, cuando yo veo estas películas, a veces dices tú, bueno, ¿gustarán o no gustarán? A mí me han encantado casi todas, así, o por no decir gusto todas. Hay siempre de todo tipo. Yo he escuchado gente que una película que inauguró esta etapa así de cine negro español moderno, que fue la de Nadie hablará de nosotras, sí. De Agustín Díaz Yanes, ¿no?, que era su primera película. Esa película me parece genial, un película, y hay gente que la detesta. O sea, como digo, que sobre gusto. Quizás cuando hablemos de ella y comentemos algunas cosas que Díaz Yanes quería, cuando se habla y se explica un poco cómo es una película, cómo se hizo, qué había de trasfondo, o nuestras presentaciones allí, que algunas son fabulosas, otras no tanto, pero bueno. Porque a veces, que, claro, es que presentas tú algunas veces, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues, Pues dices tú, bueno, nos los comentan muchas veces, oye, si no hubierais explicado tal cosa, la hemos visto de otra forma, incluso en los comentarios posteriores, ¿no? Que le da bastante riqueza a la película que estamos viendo. Y siempre comento, por supuesto, sin contar la trama, sin contar que al final el asesino es el mayordomo, en fin, ese tipo de cosas que a veces caemos en contar demasiado, ¿no? En fin, pues. Y todos esos directores teníamos dudas si poner unos u otros. Igual que hemos puesto a Sorogoyen, a Urbizo, a Yane, hubiéramos puesto a estos que hemos comentado, al Calpasoro, a Alberto Rodríguez, a Monzón, a cualquiera sí, de ellos. Sí, la Isla Mínima estaba entre las que barajábamos, igual que Zelda, ¿cómo es? Zelda 211, ¿no? Zelda 211, otra que nos impactó, película, la de Monzón, sí. ¿No? O del mismo director de Monzón, estaba aquella de El Niño. El Niño, sí, que además muy andaluza, muy nuestra aquí, sí. Con la problemática del Estrecho y muy de actualidad. Acabamos de ver cómo asesinaban a los guardias civiles ahí con los narcos. O sea que El Niño realmente parece una película menor, pero realmente es muy auténtica. A mí también me gusta mucho. Por eso, desde un punto de vista cinematográfico, ¿eh? Me encantan nuestros asesinos. Incluso adora uno hasta nuestros políticos corruptos, ¿no? En El Reino, por ejemplo. Es que lo hacen tan bien que dices tú, bueno, no hay nada que menospreciar o comparar con el cine negro norteamericano. Y además aquí rompemos menos coches, ¿no? Que los americanos suelen romper. Gastamos menos. Hay menos presupuesto. Bueno, voy a comentar un par de detalles de la película, que espero no de comentar nada, que mañana Darío, que es nuestro presentador de la película. La película la centran enseguida. Bueno, al lado de Sorogoyen siempre hay que poner el nombre de Isabel Peña, que es la guionista, que trabajó con él desde Estocolmo. Siempre ha trabajado con él y se puede decir que las películas son de los dos, Sorogoyen y Peña. Isabel Peña hace unos guiones fabulosos. El Gerardo Herrero, que fue su profesor, dijo que era su alumna destacada, ¿no? Y sabía que iba a triunfar en el cine como ha triunfado. Entonces, una de las cosas que quería comentar es que el inicio de la película es como de primero de guión. Es decir, a veces explicamos cosas de las estructuras de los guiones. La primera secuencia, te localizan el sitio donde va a ocurrir la acción. Sale un plano general de la puerta del Zoo de Madrid. Ya no hace falta que te digan más nada. La siguiente secuencia, sale Antonio de la Torre sin hablar, en una secuencia, y ya te va haciendo una idea cómo es el personaje. En la tercera secuencia sale Roberto Álamo, y ahí sí que tienes claro cómo es el personaje. Y a partir de ahí hay una investigación criminal de los dos. Punto. Fabuloso. Es decir, eso pega mucho en el cine negro. Tose y carraspera. En fin. Por eso, es el de primero de guión de la facultad de la facultad, universidad, claro, de guiones, es que ¿no? Esta gente estudiaron, no como Díaz Llanes, que no estudió nada, pero hace unos guiones fabulosos. Digo, nada relacionado con el cine, ya. Sino que un día se puso y el señor este pues te hace películas como nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Dices tú, bueno, qué capacidad, ¿no? Y entonces esta, ¿no? Que Dios nos perdone, es ya, mañana a las 8. Y lo que sí, el contexto histórico. Estamos en el verano en Madrid, en el verano de agosto del 2011. Entonces, ¿cómo se les ocurre la idea? Aquel verano fue muy especial en Madrid. La visita del Papa, 1,5 millones de peregrinos. ¿Qué Papa? De Benedicto. ¿Ratzinger? De Ratzinger. Entonces, 1,5 millones de personas deambulando por Madrid en agosto. Se acabaron los bocadillos de calamares. Eso, joder, eso sí que es también, ¿sabes? Cine negro. Después estaba el movimiento 15M, no sé si os acordáis que hubo un movimiento en aquellos años, la gente en la calle, Puerta del Sol. Sí, los que íbamos con melena y montábamos el cirio en la esquina aquella, ¿no? En fin, y eso, muchísima calor, y también en la crisis económica pues estaba afectando, había un ambiente enrarecido en aquel tiempo. Entonces dijeron, aquí vamos a colocar la acción en ese. Es decir, la mente calenturienta de Peña y Sorogoyen, pues les hizo. Y la película me encanta. Por eso es La Cosa Nuestra, porque todo eso era muy nuestro. Nuestro, claro. Nuestra corrupción política, nuestro ambiente, nuestra actualidad, ¿no? Y hablando de Ratzinger, que le ve el nombre, fue el asesor de Preminger en El Cardenal. Toma. Ay, ya. No me diga, eso no lo sabía. Sí, ¿no? Hombre, ya. Ayudándole. Sí, lo sabía. Cuando hizo el Cárdenas, pues sí, el asesor fue Lazinger. Esa película la vi yo en cine, ¿eh? En un cineclub de estos antiguos que te ponían clasicazos y el color es fabuloso. Es que Lazinger de joven era progresista. Luego ya. No, vamos, de todas maneras. Fue girando a la derecha. Un no, buen teólogo, ¿eh? Desde Juan Pablo II, que recuerdo que le dio la secretaría del Vaticano al Opus Dei, ahí fue todo decayendo un poco, ¿eh? Yo viví aquella época, hombre, la conozco. Bueno, y que Dios nos perdone, que tenemos de protagonistas, ¿no? Antonio de la Torre y Roberto Álamo. Antonio de la Torre se ha convertido ya en un clasicazo nuestro, porque está en muchos peliculones del cine reciente español, ¿eh? Como estaba hablando antes, por ejemplo, Tarde para la Ira, ¿no? Que me parece, sí, estupenda. No sé si hará dos o tres películas al año. Al año, ¿no? A veces también pasa eso en el cine español, que como tampoco es tan grande y como el americano y tal, a veces se ve que repetimos bastante, a veces un puñadito de actores que están en todas partes y en casi todas las películas, ¿no? Sí, pero mira. Ahí, por ejemplo, con Zahura, las primeras películas siempre estaba Geraldine Chaplin. Ajá. Era su pareja también, ¿no? Su pareja. No la que estaba casada. Vale. Sí, bueno, sin papeles. Se casó, ¿no? Se separó y vivió en pareja con... Sin papeles, una década más o menos. Geraldine. Bueno, la fotografía de esta película es con mucha luz, es agosto, Madrid, y eso se destaca. Después, una cosa que me gusta también de esta película, porque claro, pasamos de lo que hemos dicho, Estocolmo, con un presupuesto bajo, donde solamente hay dos o tres escenarios, a esta película que hay más de 100 escenarios. Entonces, hay un detalle que es que todas las casas que se visitan, sea de los protagonistas o de actores de reparto, todos le dan una personalidad al personaje. Es decir, está hasta mirado hasta el último detalle. No es lo mismo la casa de un policía que la casa de otro. Porque una de las ideas que tenía Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen es que no solamente se iba a haber una trama policial, sino que ellos iban a tener una vida. Claro. Otras veces vemos películas donde solamente hay una trama policial, hay una investigación y no conocemos si los policías o los protagonistas tienen una vida aparte. Aquí no, hay dos historias, la historia de ellos personal y la historia de ellos como policía, ¿no? Y la ambientación recreada es fabulosa, tanto la comisaría, como es lógico, no estoy contando más allá de la trama, es lógico que si son policías hay una comisaría, y las distintas casas que van y tal... Estaba basado en un poco en algunos hechos reales de unos años antes de España, de crímenes determinados, ¿no? Un poco, sin querer decirlo. Ahí lo dejamos, ¿no? ¿Sabes? Porque no es lo mismo una casa del barrio Salamanca que una casa del centro de Madrid, que son casas más viejas, quizás más estropeadas y tal, ¿no? Y el barrio Salamanca, pues se ven ahí unos pisos, pues... Muy bonito. Dinero, ¿no? He pasado por ahí últimamente. Pues bueno, se podrían decir muchas cositas más, pero. ¿Y tienen músicas, ¿no?, previstas, no, Juan Carlos? Sí, vamos a poner. Es que es el habitual de las películas de Sorogoyen. Se llama Olivier Arzón y ha ganado dos Goyas con películas de Sorogoyen. Una por El Reino, aquella que era una trama, un thriller político de corrupción, y otra la ha ganado por Asbesta. Es decir, ha ganado dos Goyas. Este compositor francés que se llama, pues, Olivier Arzón. Y vamos a poner un tema, pues, de la película de mañana, ¿no? De Que Dios nos perdone. Es un poco estridente, pero bueno, también es como acordaros de Bernard Herrmann en Psicosis, la escena de la ducha, ¿no? Pero se ha quedado como un símbolo, ¿eh? Thank you. recordado un poco esa estridencia a las obras de Bernard Herrmann en las películas así, por ejemplo, de Hitchcock. Sí, lo que quiere es estropearle la siesta a alguien. No, ya la habrán llevado de alguna compañía vendiendo vino y cosas, almohadas, ¿no? Corchones, Dios mío. Cámbiate de compañía eléctrica, Juan Carlos. Si sí. quieres, te llamo. Ah, sí. Bueno, la siguiente, la del 19 de abril, la caja 507 de Enrique Urbizu. Otro de esos novedosos directores de cine criminal. Sí, porque ha hecho alguna película como No habrá paz para los malvados, que ganó 6 Goya, es decir que... Que también la teníamos entre las candidatas a la hora de ir filtrando las que iban a formar parte de nuestro. Y también con Coronado, ciclo, ¿no? Como esta película, Coronado ha hecho varias películas con Urbizu. Urbizu, hubo un momento, bueno, él ha sido también profesor de la Escuela de Cine y hacía... tanto series como películas por encargo, hasta que dijo, bueno, no, voy a dejar esto y voy a hacer mis películas. Y entonces te hace la caja 507. Fabulosa. Es decir, ahí es que también, es que también nos lleva de nuevo a la cosa nuestra, es que nos lleva ahí a Marbella o alrededores, sí, nos lleva a nuestra Costa del Sol, a la corrupción urbanística y de otro tipo, nos lleva, yo qué sé, nos acercan películas que estábamos acostumbrados y temáticas que suelen ser, pues eso, norteamericanas y tal y cual, nos acercan ese mundo a nuestro entorno. Por ejemplo, ¿no os acordáis los años 60 o 70, los italianos y los franceses que hicieron muchos thrillers así, muy muy de ellos, ¿no? Sí. En donde había una corrupción, había mafia, había grupos criminales, ¿no? Un asesino. En Marsella. Exacto. En Marsella. Marsella, hay varias películas con el título donde está la palabra Marsella, la ciudad de Marsella, ¿no? Y ¿por qué será, no? Bueno, aquí no es Marsella, aquí es Marbella. Cárate a muerte en Marbella. Eso, sí. Marbella y Marsella se diferencian una vez y una S. Yo he puesto aquí una frase que dice: un devastador retrato de la corrupción política y económica, teniendo como escenario la Costa del Sol. Eso da la sensación de que estás haciendo la publicidad de la película, ¿no? Esta película también genera mucha división de opiniones, de gente que qué mala, ¿qué? Pero es estupenda porque además están muy creíbles los actores. Es de las pocas veces que, por ejemplo, aquí era Antonio Resines en un papel que no es cómico sino dramático, pues me parece muy convincente. Y además, estas películas del Urbizu convirtieron a Coronado también en un gran actor de cine negro, que lo teníamos asociado a veces a otro tipo de cinematografía, ¿no? Está muy bien. Urbizu lo que les dijo, dice: yo quiero que sintáis lo que vais a interpretar, pero no lo expreséis. ¿Cómo se hace eso, no? Entonces tú los ves, los dos serios, sin un gesto, pero que, pero que transmitan, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tú ves, por ejemplo, a Resine, que está soportando sobre sus hombros un gran peso, pero no lo expresa, ¿no? Pero tú lo estás sintiendo, también por la trama en sí, pero tú lo notas. El mismo Coronado, ¿no? Sin una sonrisa, que te da miedo por el personaje que hace. Y la película me parece pues fabulosa, las interpretaciones muy creíbles. Yo no la he visto la película, la fotografía es buena. Es fabulosa también, sí. Como la anterior, como es Marbella, pues juegan mucho con la claridad, ¿no? Es decir, con la luz. Es cine negro, solar. Pero nada oscuro, desde el punto de vista fotográfico. Hombre, es que se puede hacer cine negro en color. Sí. Claro. Acuérdense que el cielo la juzgue de... Sí, fabulosa. Yo, ya ves, brutal. Aquel sí. Color tan tecnicolor y tan bonito. Era de día. Era de día. Pues aquí... Y sin embargo, era cine negro puro y duro. Sí, sí. Y la bella y la más mala, que era una era de las más guapa. Bellas de la historia del cine, Jane Turner. Preciosa. La hemos visto varias veces, ¿no? Porque lo del fantasma y la señora Muir es que es una de las películas. ¿Y Laura? Y Laura, una de películas de niño, del que me encantaba de niño. Hombre, Laura está La ruta del tabaco. Bueno, sí, ya Jane Turner ya la hemos visto en el cine club. Un montón. Preciosa. Pues bueno, eso. Resines, Coronado, Urbizu. También esta película consiguió bastantes premios y es lo que él comentaba. Estas son las películas, estas sí son mías, las otras eran por encargo. Entonces, pues, y después como profesor, pues también, y también fue el secretario de la Real, de la Academia de Cine, es decir, que se mueve el señor este, profesor, académico, guionista. Cineasta, ¿no? También, también como has puesto tú en la ficha, ¿no? También el de la serie de televisión Gigante, ¿no? Sí, la he visto y me gustó, ¿eh? También con Coronado. Total polifacético. Pero todo empezó sobre todo con No habrá paz para los malvados, ¿no? Uy, ¿cómo está ahí Coronado, eh? Desaliñado, perdido, que parece que no se ha lavado en meses, ¿no? Y, pero y la película pasado, también ¿no? tiene mandatela. A mí me ha gustado mucho, ¿no? Por eso te... A veces la sangre... Entonces, no, pues incluso hizo una película, esa no la he visto yo, la de, no sé qué, ¿cómo era? La vida mancha, no sé si la habéis visto vosotros. No. También es Coronado, pero esa creo que fue un encargo que le hicieron. En fin, pues dejamos ya, hay una parte del guión que me gusta mucho y así se identifica lo bien que se escriben los guiones y las interpretaciones y se define al actor Antonio Resines. Hay un momento en que nuestro Curro Jiménez, el Sancho Gracia, conoce a Resines y ve lo que está haciendo Resines y no le cuadra y dice, pero ¿usted quién es? No, ¿usted quién es? Dice Resines. Yo soy el final de la historia. Dice esto, macho, esas frases están bien escritas, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Es decir, son buenos guionistas. El Sorogoyen también y Isabel Peña en la película anterior hay unas frases. El final de las películas tiene mucho, porque todavía de Billy Wilder, nadie es perfecto. Eso marcó un punto. Ya. Nadie es perfecto. O creo que el momento se llegó, mañana será otro día. O esta sí. Otra historia, en aquella también con Shirley MacLaine y Jan Lemmon, ¿no? Lo que pasa con nuestro cine español es que a veces somos muy críticos. Quiere decir, nosotros mismos lo valoramos menos, le damos mucha caña, aquí hay mucho politiqueo y se mezcla todo y se ponen a atacar, a criticar nuestra propia industria. Entonces, no sé, yo creo que hay películas que si fueran italianas, francesas, alemanas, estarían mucho más valoradas, pero nosotros mismos a veces nos hacemos daño. También, ¿no? También los directores muchas veces, marcando su historia personal política, ya hay partes que lo van a criticar. Eso por ejemplo, es que, Almodóvar va a ser muy criticado. Eso es, que digo que nosotros, en nuestro contexto interior español, como tenemos una visión contaminada también por el politiqueo inevitable, la ideología y tal, distorsionamos lo que debería ser una valoración de una película por su valor cinematográfico y la historia. Porque es una obra de arte, pero al margen de la idea política que tenga cada uno. Es que he visto a mucha gente que vea, llega una película coreana, una película alemana, una no sé qué, ya de antemano está predispuesto a valorarlo eso pues positivamente. ¿Es española? Cine español. O sea, eso deberíamos intentar contrarrestarlo un poco porque podemos tener todo esa inercia, ¿no? Por porque estamos marcados por ya, esa corrección política. Sí, pero pues hay que evitarlo. No, por ejemplo, lo que comentabais de Almodóvar, que hay gente crítica con él, pero por ejemplo, Carlos Boyero es crítico porque dice que no le gusta su cine, salvo un par de ellas, ¿no? Del inicio. Sí, no, de Volver. Eso, no, si está yo bien que. De Almodóvar, eso está bien que uno tenga su opinión, pero que no sea por prejuicio anti-español, de los propios españoles, que somos a veces muy dañinos con lo nuestro, ¿no? Es como, nadie es profeta en su tierra. No. Además, Almodóvar es un caso típico de que está más valorado, por ejemplo, en Estados Unidos que en España. Y está valorado, creo yo, con razón, en el sentido de que él tiene una personalidad especial. ¿Te gusta más o te gusta menos? Es como Buñuel o otros, que no quiero comparar. Pero vamos, estos ya son palabras mayores. Bueno, ya sé que iba a saltar. Digo, no es que quiera comparar el valor de que. Porque Almodóvar, habrá quien lo compare, pero a lo que voy. Son directores que tienen un estilo reconocible a nivel internacional. Sí. Y entonces nosotros, pues, somos a lo mejor hipercríticos con lo nuestro. Y, por supuesto, a mí también hay películas de Almodóvar que me parecen chorradas, pero otras me parecen magníficas, ¿no? Y eso, pues, hay que intentar eso, no sé, amortiguarlo un poco, ¿no? De disfrutar también de lo nuestro sin prejuicio. ¿Recuerda, por ejemplo, esa película que pusimos, Lo Olvidado, de Buñuel? Que se rodó en México, una obra maestra. Fabulosa. Maestra. Sin embargo, los mexicanos no se querían reconocer que eran mexicanos. Ya. De la. Bueno, si ya pero es que retrató realmente la realidad. Porque fue un retrato real. Y viridiana. Qué preciosidad. Esa es ya la obra maestra total. No, Memoria de una doncella, en fin. Tiene mucha... Sí, el tema político, si nos vamos a extrapolarlo a Estados Unidos, tenemos a dos personas que decía que eran de derecha, como Sam Wood o John Ford, y en cambio sus películas nos encantan, no digamos la de John Ford. Por eso, ¿no? Que no se empieza a decir... O Frank Capra. Bueno, eso es. Empiezan a decir, es que a mí esta persona era muy conservadora, es que Capra, ¿qué? Es que Ford, es que tal... ¿Sí? A mí qué importa. Pero, quiero decir, yo lo que tengo que valorar es lo que han rodado y su valor. Valor, pero incluso es que... Como, como ven todas las películas del oeste. Ya, pero es que incluso desde el punto de vista ideológico, eso que en teoría es de un derechista, está cargado de un humanismo que no me parece a mí nada ni conservador, ni reaccionario. Entonces, vamos a dejarnos de chorrada y de prejuicio, vamos a disfrutar de las obras de arte, ¿no? Hace poco hemos puesto La uva de la ira de John Ford, ¿no? O Qué verde era mi valle, otro peliculón también con tema social. Y la ha hecho John Ford, y la sensibilidad que tiene es fabulosa. Bueno, y la sensibilidad poética del hombre tranquilo. No, macho, eso... Creó un pueblo inefrique, vamos. Hemos visto también toda esa cuestión social en La uva de la ira recientemente. Bueno, es que todo, vamos, y si veis, mira, y si veis, por ejemplo, dos películas, que tiene un antes y una terminación. Bueno. Central del desierto. Como la presentación, una puerta que se abre. Maravillosa. Sonando la música, que es preciosa. Y luego la despedida final de Pasión de los Fuertes. Son fabulosas. Es que eso es. Y ves películas de Spielberg y dices, uy, ese plano es de John Ford, ese plano es de tal película de John Ford, ese plano es de David Lean. Y él lo dice, Spielberg lo dice, que antes de empezar los rodajes vuelva a ver, por ejemplo, Lauren de Arabia, Centauro del Desierto, películas de David Lean sobre todo y de John Ford. Y calca los planos, calca, porque es que son fabulosos, ¿no? Claro. Son es fabulosos. Como cuando yo voy a las cabezuelas de la nuestra amiga hecho Julio y empiezo a hacer fotos. No me puedo dejar de olvidar el espíritu, claro, fordiano. No, yo veo ese trasfondo, ¿no? Incluso, ¿sabes? Ya, si sigue así, a lo mejor vas a aprender a poner el horizonte en su punto exacto. Habrá que empezar porque si no, igual nos sí, vamos a escuchar un tema de la película esta que hemos comentado, de la K507, de Mario de Benito, otro compositor español que es el que suele trabajar con Urbizu, ¿no? Es un tema más cortito, pero también es un pelín estridente, pero bueno, también va acorde con la película. Van a sorprender todas, porque son todas películas fabulosas. La caza. La caza, la has dicho muy bien. Carlos Saura, 1966. Pues Saura, lo que tú comentabas, ¿no? Desde Cría Cuervos. Hombre, ¿no? Carlos Saura para mí es un director que prácticamente lo viví uno en la época de los 70. Más o menos es el director que de mi época era de los más conocidos. España. Tú pones una lista, ¿ves? Dices, haces una lista, ¿ves? De los 7 u 8 mejores directores de la historia del cine español. Hombre, tienes que entrar a Carlos Buñuel, Berlanga. Las 3B, ¿no? Berlanga, Buñuel y Bardem. Después sí. Ya dirás tú, Almodóvar no, pues yo también meto Carlos Almodóvar, Saura, pero Saura entra también. Sí, hombre. Allí murió Jaime Darmiñán, 90 y tantos años. Ah, coño. Yo recuerdo cuando estuvo nominado por El Nido, no sé si os acordáis. Sevilla la empapelaron de cartela. Jaime Darmiñán también tuvo mucho éxito en la televisión, en los programas que hacía de televisión. Bueno, Carlos Saura había hecho una película, su primera película, que era Los Golfos. Eso fue en el año 60 y tuvo mucho éxito. Es la neorrealista, ¿no? Era movimiento muy joven, entonces. Pero claro, ya cuando... después ya su cine tuvo que ser más metafórico, porque claro, sí, con la censura, pues empezó a hacer películas como esta, como la que vamos a ver. Una de las primeras fue Peppermint Frappé. Peppermint Frappé. Que ahí, lo que yo estaba comentando antes, la música era precisamente de Los Canarios. Un grupo musical, Los Canarios. En aquella época... ¿Qué año 60, Los Ángeles, Los Canarios... Bueno... Por eso, nuestro pop ibérico. Por eso hay que decir, valorar lo mismo que queremos que se valore las películas españolas, que también se valore la música española de la época, porque, claro, yo conozco, me gusta el folk, me gusta el jazz, me gusta el rock, me gusta... Pero que también hay que valorar la música que se hacía. No, Los Canarios, Los Pequeñiques, sí. Los Brincos, Los Bravos. Bueno, una época muy creativa. Sí. Muy creativa también. Era como, como en los años 80, ¿no? Os da la sensación esa. En los años 80 también el movimiento aquel, sí, la movida. España, los... sí, pero, un protagonismo pero, musical. Pero estos grupos fueron los creadores. Sí, sí, me refiero que hubo una época muy creativa en esos años 60. Salieron montones de grupos y mandaré. El pop español. Y después en los años 80 también hubo otra movida. Hombre, ¿no? Claro, cultural ahí. Sí, sí. Son rachas de creatividad, especial que Italia ha tenido épocas que marcaba totalmente el gusto estético, musical, por ejemplo, en Europa, sus años 50, 60, y luego ya actualmente significa mucho menos la influencia musical. Pero tenía una influencia en un festival que era el Festival de San Remo, donde salían las grandes figuras italianas. Claro. Que esos no son los festivales así porque sí, sino que tenía una talla... importante. Hace un par de días mandabas tú un tema de Gino Paoli, ¿no? Sí, Gino Paoli, después Domenico Modugno y Mina. Billy Wilde en Avanti puso un tema de Gino Paoli. Albano. Claro, ¿cómo era? El Senza Fine. El Senza Fine. Qué bonito. Albano, que se casó con la hija de... Pues mira, hablando de la música, Carlos Saura tenía un gusto exquisito, desde mi punto de vista, porque coincido con él mucho, musical. Ya sabéis que en Cría Cuervos fue un pelotazo el ¿Por qué te vas? Cantado por Janés, que es una composición de José Luis Perales. Sí. Y el ¿Por qué te vas? Es un temazo, pero de los grandes de la historia del pop español. Es que me encanta, pero más que no me cambie... Escucha, ni un arreglo, ni una batería, ni un nada, todo exactamente como está. Y es más, es que la película tuvo éxito. Eso pasó muchas veces con otras películas, por ejemplo, en El Graduado. No sabemos si la película era buena por la película o por la música de Simon y Garfunkel. Es verdad, influye mucho. Señora Robinson, mucho. La noche en el silencio. Mr. Robinson. Pues influyeron mucho en Graduado, pues aquí, ¿Qué disco más bueno? La música de ¿Por qué te vas? De Perales. Pues Graduado lo vi yo hace poco otra vez. Oye, pues otra canción que era una película de Saura que bastante malilla, que era de delincuencia, de esta barrio bajera. De prisa. Y estaba una canción de los chunguitos, que es otra maravilla de nuestra música popular, que era de... Y si me das a elegir entre tú y la riqueza... Ese es un temazo de nuestra rumba gitana, ahí, pero, de Extremadura, ahí, a tope. Pero de Saura hay que reconocerle la prima Angélica, que fue el premio especial del jurado de Cannes. Así de películas, sí, claro, ¿no? Todo esto, Carlos Saura fue muy premiado en Berlín, en Cannes. Elisa Vida Mía, otra gran película. Y sobre todo, Mamá cumple 100 años, que fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera. Sí, esa escena. Y premio bajando, especial. Premio especial del jurado de Cannes también. Cayendo, colgada. El cartel es precioso, ¿no? Ahí tiene a... Bueno, y La Caza fue premiada en Berlín, ¿no? Le dieron la mejor dirección, El Oso de Plata, ¿no? Uh-huh. Es que la película esta es heavy. Qué raro que no la hayas visto, Pepe, ¿no? Tú. Pues ya es que además es una película súper cañera. Y también intensa. Una metáfora de la Guerra Civil Española. Cuando a él se lo preguntaban, decía, bueno, si ustedes pensáis que era eso, ¿no? Es decir, pues es que lo he transmitido algo, ¿no? Porque claro, es... Bueno, ya ahí aparece Querejeta, que no, como, sí, como productor. Un productor muy importante en, la, sí, en toda la trayectoria, bueno, también de Saura, acompañó, y del cine español. Acompañó a Saura en montones de sus películas, ¿no? Como productor. Siempre se recuerda como esos grandes productores, ¿no? Independientes. Su impronta está, que no producía cualquier cosa, tenía que tener un nivel cultural, ¿no? Y su hija ha seguido sus pasos, pero desde la dirección. Ajá. Gracias. Y luego, hablando de Saura, había que hacer referencia a un actor que para él también fetiche, como José Luis López Vázquez. Qué tío. Que, bueno, que parece que no, pero es uno de los actores más prolíficos y más importantes de, no solamente del cine, sino del teatro español, ¿eh? Y es más, llegó, incluso hubo algún director americano, George Cuco, que intentó llevárselo a Hollywood. Lo que pasa que él decía que su nivel de inglés era... Yo tuve la suerte de verlo en teatro. Tú que has estado ahora en Madrid, la carrera San Jerónimo, ahí hay un teatro, sí, y lo pude ver yo en una obra de teatro. Entonces, pues, tengo ese recuerdo, ese bonito recuerdo. Y también lo de Carlos Saura, como su carrera ha sido tan larga, ha ido cambiando de estilo de cine o de temática. Empieza con el neorrealismo, después con el cine este más metafórico que hemos comentado, sí, después el cine de Kinky, ¿no?, por decirlo de alguna forma, después aquellos musicales como Sevillana, los documentales que tiene, ¿no? Bueno, eso es genial. Mira, yo no quiero contar, sino que demasiado personal, pero recuerdo que en cierto estado de intoxicación, mi mujer y yo, una noche viendo con ciertos productos... Viendo... Cantera de limón. No, flamenco de Saura. Ah. Que no es que seamos nosotros super forofos del cante hondo y especialistas, pero estábamos viéndolo y como estábamos un poco con un cierto nivel de alteración de la conciencia, parece que nos sumergimos todavía más y la película, la carne de gallina, nos mirábamos así y había, yo qué sé, ¿cómo se llama? La Fernanda Dutrera o no sé qué, o cosas que nosotros no hemos entendido del cante. Y bueno, Dutrera, la Bernarda y no sé qué, Fernanda y el otro. Bueno, en Sevillana estaba también Camarón, sí, o Pastero La Flor, yo qué sé. Esos documentos, habría que ponerlos también en el cineclub, porque esos documentos de nuestra música, de sí, nuestro arte, tienen una belleza. Y Sevillana también. Y ahí estaba el tío Saura inmortalizándolos para siempre, si no hubiera estado él haciéndolo. Pues mira, ¿te acuerdas García Pelayo con la música de Triana? Sí. Todo de color. Sí, pero esto a un nivel todavía como sí, más, ¿no? No, hombre, ya. Bueno, pero también Saura tiene otra de tango, ¿no? Sí. Y sevillanas. Sevillanas, flamenco. Cuando nombres a Gonzalo, tienes que decir nuestro amigo Gonzalo, igual que decimos Gonzalo, nuestro amigo Antonio de Shen, bueno, nuestro amigo. Gonzalo García Pelayo tiene últimamente, en estos últimos años, una filosofía, no sé si estar de acuerdo, pero es hora de estar, porque en vez de calidad, cantidad. Sí. Y se hace como, quiere grabar al año 10 películas. Por supuesto, como muy improvisadas, muy underground, muy amateur. Pero está diciendo ahora que importa más la cantidad que la calidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Tampoco. ¿No? Eso es más de Ingedolín. Sí, así, pero que está en esa política. Hace poco estuve yo viendo una película de él y sale él y su hermano, que también... Sí, ¿no? Sí, están ahí. Pues, es mucho en Argentina, mientras... recorriendo el mundo, la verdad. Que su vida es apasionante. Bueno, vamos a tener que dejar a Carlos Saura por un momento porque todavía nos quedan Atraco a la Estrella y nadie hablará de nosotros. ¿Tenía alguna musiquilla relacionada con sí, Saura? De Luis de Pablo, que es otro de nuestros clásicos, ¿no? Que Luis de Pablo ha hecho composiciones musicales de todo tipo, ¿no? Es decir, que es uno de los grandes compositores españoles. bueno, muy reconocida en el cine europeo e internacional. Aparcamos a Carlos Saura hasta el 26 de abril. Tendremos que volver a poner más películas de Carlos Saura, ¿no? Porque claro, José Luis, o sea, tú has comentado una serie de títulos que son míticos en nuestra cinematografía. Bueno, pues vamos a reírnos un poquito. El 10 de mayo tenemos Atraco a las 3. Qué maravilla de película. Que ha hecho tú además una ficha súper chula, ¿no? Además. Sí, pero para que coste. No lo he hecho por vosotros, sino lo he hecho por Julio, ¿eh? Ah, por Julio, ¿no? Todo por que, Julio. Ahora que no está y no me escucha, ni me escuchará seguramente. ¿Sí? Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Es que, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado a Julio comentar esa frase? ¿Eh? Y está constantemente recordando esta película fabulosa. Y claro, tenía que hacerle un homenaje a él, ¿no? Entonces la ficha, en realidad, lo que se ha hecho es pues como si fuera un atestado policial, ¿no? Se ha hecho, no, lo has hecho. Sí, yo utilizo demasiado plural. Muchísimo, ¿no?, trabajo y muy meritorio. Pero se y muy disfruta chulo. Mucho, y más pensando en a quién va dedicada. Bueno, este es todo un clásico de nuestro género más autóctono, ¿no? Que es la comedia popular. ¿Cuántas películas no hemos visto españolas de aquellos años, incluso 50, más bien 60, 70? ¿Eh? La comedia está popular, fabulosa. Cuando había una industria en el cine español realmente a tope. Y se escribió en 8 noches, ¿eh? Es curioso, lo dice el productor guionista, ¿no? Que va el Pedro Masó, que ha dirigido también mucho, pero dice que tenía hambre, pero no hambre de física, sino hambre de trabajar en aquellos años. Quería hacer cosas. Y se le ocurrió la idea después de ver aquella famosísima película de Judas Sen que hemos proyectado, que es Rufufu. No, Rififi. Rififi. Y después se hizo la versión cómica italiana, Rufufu. ¿Qué va eso? Primero vio Rififi, después los italianos hacen Rufufu y dice, pues yo voy a hacer el Rififi en plan comedia español. Y dice lo escribí con mucho tabaco y mucho café en 8 noches, para que escriba el guión cuando Billy Wilder tardaba todo un año de 8 a 8 casi, ¿no? 8 horas diarias con Easy Diamond, que lo recordaste el otro día, ¿no? O Charles Bracken, ¿no? Lo recordad, la presentación estuvo muy divertida, ¿eh? ¿Ves? Este tipo de presentaciones me gustan más. A mí, no sé. Yo estoy ya por dejarlo. El tío, máquina total, dice que lo va a dejar. Total, y bueno, después dice que, claro, con otros guionistas que son dialoguistas y tal, ¿no? Que pues la perfilaron, pero que se escriba esta historia tan fantástica, tan simpática. Y, En ocho. Bueno, Mary Shelley escribió Frankenstein en una noche. Eso es cierto. No me lo creo, nunca me lo he creído. ¿Sabes por qué no me lo he creído nunca? Remanda al viento. Porque tú, literalmente, aunque te saliera cada palabra del tirón sin pensar, matemáticamente no hay hora en una noche ni en un día para escribir tantas palabras, ni páginas y tal. Sería que si hubieran dicho... Lo esbozó en una noche un poco la idea general, vale, pero... No sé. Hombre, es que realmente escribí... primero que no te va a salir todo del tiro. Claro que no. Sí, pero tú piensas... es que aquello supone varias... eso supone un mínimo de 3 o 4 días. Si ya tuvieras todas las ideas clarísimas en tu cabeza, incluso así, nada más que ponerlo por escrito, varios días. Es imposible lo de el mito de una noche. No podría ser que en aquel remando al viento que estaban junto de aquellas personalidades... Estaban muy drogados. Tomaron mucho Fanta de limón. Fanta de limón. ¿Sabes? Porque en aquellos días no hubo como... No se pusieron el reto de que cada uno tenía que escribir algo significativo, ¿no? Sí, ¿quién sí. era? Lord Byron, ¿no? Lord Byron, no sé. Otro, ya es que no recuerdo los nombres. Mary Shelley, bueno, eran 3 o 4. Sí, amigos. Los poetas románticos. Sí. Bueno, pues Atraco a las 3, que decís que esto es fantástico. Además, los actores... Son todos de los nuestros queridos, grandes y simpáticos, ¿no? Y fue la primera película donde trabajó Alfredo Landa, ¿eh? Y después, pues, ya... Aquí tiene un papel bastante secundario. Sí, y cobró 10.000 pesetitas. Lo decía Pedro Masó. Estoy tan contento. Le pagué porque aquello... Pero que era un dinerito, ¿eh? Que era un dinerito, ¿eh? Porque esta película es del año 62, ¿no? Era un dinero, ¿eh? Lo curioso es que hay una serie de chistes... metiéndose con lo que estaba establecido entonces, con Franco y todo. Y hay una parte que es genial, la cuento porque es al principio. Un diálogo entre el cajero, que es José Luis López Vázquez, y Rafael Aparicio, que es una clienta, ¿no? Pero le llaman la imponente. porque le llaman la imponente porque es la que impone el de, por lo visto, a nivel término técnico. Pero claro, después está la vedette, ¿no? Que también es la imponente. Entonces, otro tipo de imponencia. Entonces vale, dice. Le dice José Luis López Vázquez a Rafael Aparicio, y dice, le va bien la vaquería, ¿no? Y dice Rafael, le dice, no puedo quejarme, cada día hay más clientes. Y le responde José Luis López Vázquez, y menos vaca, pero mientras sigan haciendo pantano. Claro, como la censura dejó pasar aquello, ¿no? Y así ha ido tres chistes fabulosos, porque la Grasita Morales también tiene una frase genial por ahí también, ¿eh? Que dice, mientras no se reparta la suerte, no habrá justicia social, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, te dicen cosas súper divertidas y en verdad a todos nos tiene que tocar alguna vez un cupón, si no, no hay justicia. Entonces, pues, tienes que estar pendiente de esos pequeños detalles porque, claro, la película, como la de Berlanga, aunque esta es de Forqué, hay mucho plano secuencia y entonces tú estás pendiente de una parte de la acción, pero es por detrás. Hay otra acción que son fabulosas, ¿no? El Forqué, que tenemos unos premios todos los años, lo vemos igual que los Goya y demás. Sí, todos los años vemos los premios Forqué en televisión. Creo que es uno de los grandes artesanos, ¿no? Sí. Porque el tío ha hecho género y todo, ¿no? Bueno, Forqué ha hecho cantidad de películas y algunas malísimas, pero una porreta de películas malas, porque era la época también, incluso se apuntó a la época del destape. Sí, el cine ese, ¿no? Sí, el cine malo ese. Pero de mediados de los 70. Donde hay mucha cantidad, tiene que haber también. No, pero digo que específicamente él estuvo por hacer películas de estas malas, baratas, de estas películas del destape, de estas. El Landismo es muy bueno comparado con muchas de ellas, ¿no? Porque, y entonces, pues, no importa, tiene que haber una industria, tiene que haber trabajo, tiene que haber producción. Eran películas que triunfaban en los cines de barrio para una semana y a la otra. Pero que ha hecho muchísimas películas malas, pero claro, también. Era como la familia Osores, ¿no? Que hacían 3, 4, 5 películas. ¿Cuántas películas de Mariano Osores malísimas también? Sí. ¿No? Pero mira, por ejemplo, Los Vingueros tuvo mucho éxito, ¿no? E incluso lo comentaba. La empresa esta de Barcelona habían reeditado, la habían masterizado, en fin, habían limpiado la película Los Vingueros y hubo una presentación en Barcelona de la película. Sol Citroën, estaba, por cierto, también. ¿Esta era de Forqué o de quién era? Esa no me acuerdo. Hombre, no digo, pues ese tipo de películas, ¿no? Sí. Que pero esa es una imitación de una película francesa. Ya. Que era una monja que cantaba. Bueno, vamos a poner un poco de aquí. Como vamos, ya nos queda poco tiempo, vamos a poner un tema de Adolfo Weissmann en Atraco a las 3. Este sí, muy simpático, ¿eh? Era. No, es que no hemos saltado el de. No, el de verano. Sí, Atraco a las 3 de Adolfo Weissmann. Thank you. hablar, ya que nadie hablará de nosotras. Cuando hayamos muerto, nosotros íbamos a hablar de ella, ¿no? Agustín Díaz Llanes, 1995. ¿Qué me puedes contar? Bueno, no es lo que decíamos, que una de las que inaugura un nuevo género, sí, todos esos directores de cine reciente, thriller, de cine, ¿no? Negro, de thriller, de violencia, que ha sido un poco el que ha abierto lo que ha sido después una estela de películas que han seguido esa senda. Entonces tiene mucho valor, y aparte que era su primera, sí, su primera película. Con un gran éxito, y el guión escrito por él, ¿no? Pero es curioso, él había sido guionista sin haber estudiado el cine ni haber estudiado guión, pero mira, y el guión es fabuloso, pero es curioso que los guiones anteriores eran bastante buenos y bastante, podríamos decir, literarios, y aquí lo deja un poco en segundo plano para darle más visibilidad a las interpretaciones corporales o a la imagen, a la imagen, ¿no? Y eso se ve mucho en Victoria Abril. Se ahorra palabras y potencia. Sí, que deja lo que es el diálogo en un segundo término. Pero la película a mí me parece fabulosa. Yo la he visto ya varias veces. La he visto recientemente otra vez para un poco... La fotografía, yo pregunto porque... Como sí, no... esta no es como las dos que hemos comentado con anterioridad. Aquí hay más oscuridad sin llegar a hacer de noche. Ah. ¿Mm? Porque hay una parte rodada, no rodada, que no la dos americana. No, es como si fuera México, y él la quería haber rodado en México, pero el dinero no le daba, y al final se rodó todo en España, pero es como si fuera Ciudad de México, sí, vamos. Y en Madrid, y el ambiente, la interpretación, está ahí una Pilar Bardem que está fabulosa, y Federico Lupino, digamos, ¿no? Y Victoria. Victoria ya la hemos comentado, ella es la que lleva todo el peso de la película. En Madrid se rodó, por ejemplo, Nicolás Rey cuando hizo 55 días en Pekín, se rodó totalmente en Madrid, se montó, sí, eso, y el Pekín estaba en Madrid. Samuel Broston, el productor. Me está rompiendo el esquema, yo pensaba que aquello era Pekín, y habían hecho con que en Madrid. Y eran chinos, ¿no? Y eran todo el barrio... Entonces, ¿no? Tenían pinzas en los ojos. Es que los planos donde sale mucha gente, muchos chinos con coleta, están hechos de lejos. Para que no se le vean las caras. Solamente los planos más cortos, entonces sí, ¿no? En fin. Hay varias frases que me encantan de esa película, ¿no? Que nada más comentarlo, Victoria Abril te hace una idea del personaje, ¿no? Cuando dice, los pobres son príncipes que tienen que reconquistar su reino, ¿no? ¿No? Porque claro, ella, pues, ¿cómo diríamos? Como ella misma dice, empecé de rodilla y me gustaría terminar de pie, ¿no? Que ahí hay un trasfondo en esa frase un poco duro. Duro y literal. Literal. De empezar de rodilla. Bueno, en fin. De esta película no te vamos a decir absolutamente nada, José Luis, para que la disfrute desde el minuto uno. Nadie hablará de nosotros. Para que la disfrute o la sufra. ¿Qué digo yo? Es que yo creo que es la más dura de todas, ¿no? Que podemos unir los títulos de la última, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, y Que Dios nos perdone. Eso. Ahí estamos. Es que el título, Que Dios nos perdone, ¿por qué lo puso Isabel Peña y Sorogoyen? Lo pusieron porque, más bien, más que como policías, como personas. Y eso ya se irá viendo a lo largo de la película. Y también porque venía Ratzinger. También. Fueron a confesarse. ¿No habéis visto? Tú que has estado ahora en Madrid, no sé si lo has dicho. Pues hay un, no, al lado del Madroño pusieron un, pusieron del un reclinatorio. Yo me quedé del ocio en Madroño. Entonces ibas tú allí y te confesabas con Ratzinger. Bueno, vamos a ver. Si sabe alemán o italiano, sino que... Bueno, Ratzinger sabía de todo. Políglota. Para políglota, Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Cuando era equivocado, Juan Carlos, Juan Pablo. El hombre de mármol, ¿os acordáis aquel hombre de mármol? Aquella película polaca de Andrzej Wajda, si no recuerdo mal. No. Es que, quiera o no, Juan Pablo II estuvo trabajando en aquellas minas, con, ¿no? Que ya se va acabando el tiempo. Bueno, pues vamos a terminar con el último tema musical y ya... Oye, que mañana nos podemos ver... a las 8 en el instituto. Que Dios nos perdone. Venga, gracias. Fran, gracias. Adiós. Hasta luego.